cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión. Me había quedado ensimismado con la sintonía y no sabía que tenía que entrar. Que a veces se me va el santo al cielo. Pues nada, comenzamos una nueva edición este jueves 5 de mayo del año 2016. Hoy he hecho un pequeño experimento. Como tengo unos nuevos cascos que potencian los graves, pues escuchaba demasiados bajos. Entonces estoy hoy ecualizando tanto la voz como el sonido. A ver qué te parece, si me quieres decir, pues mira, muy mal, o muy bien, o excelente, o lo que quieras. Pero bueno, me encantaría conocer tu opinión sobre este pequeño experimento que estamos haciendo hoy. Así que hoy, a través de la mesa, normalmente lo pongo todo plano, lo dejo todo plano para que tú en tu casa pues lo ecualices a tu gusto. Pero hoy pues lo he ecualizado desde aquí. Así que si te lo ecualizas tú, tendrá que ser ecualización sobre ecualización, que eso pues no es bueno. Pero bueno, vamos a ver qué tal pasa, qué tal ocurre, qué tal sale el experimento. En cualquier caso, bienvenido. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y como siempre, estamos encantados de compartir contigo un día más, bien en directo a través de los reproductores de MP3 o de audio que encontrarás en Radio Esperantia, Esperantia y Maratón Podcast, a través de las emisoras de FM, TuneIn, si lo escuchas a través de dispositivos móviles, tablet, iPhone, smartphone, etcétera, que si tienes la precaución de haberte descargado un programa que se llama TuneIn, que lo tienes en todas las plataformas, pues lo escucharás a las mil maravillas poniendo en el buscador que te saldrá radioesperantia.com. También se lo deseas a través de los podcasts que encontrarás en esperantia.com junto al resto de contenidos, y también a través de radioesperantia.com y en la página de Confusión, que encontrarás en el menú, programas, desplegando música, desplegando Confusión, pinchas en podcast y ahí te encontrarás 652 o por ahí. Una barbaridad. Bueno, ahora comenzamos y nos vamos a Italia, que están haciendo una música y estratosférica allí, pues jazz, derivados, soul, funk, una delicia de verdad. Y es una de las vocalistas de cabecera de Nerio Poggi, más conocido el proyecto como Papi, que lo hemos escuchado aquí en infinidad de ocasiones. Pues Eli Bruna lanza un nuevo disco, este 2016 se llama Elixir. Ella es una excepcional vocalista. Y son versiones de clásicos de los últimos 20-30 años. Clásicos absolutamente reconocibles. Remember to Time. Lo que escucharemos ahora, que no te lo voy a presentar, a ver si lo adivinas, aunque bueno, es localizable. El disco es una pasada, ya te digo, versiones bestial. Este disco Elixir de Eli Bruna, con ese pedazo de voz que tiene la muchacha romana, italiana por lo tanto. Y nada, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo y ya comenzamos, que esto me parece que ya te lo he dicho. Bienvenido, aquí comienza Confusión, Eli Bruna. Please forgive me. inconfundible este tema extraído del álbum Straight from the Heart del año 82 de Baby Fingers, como se la denominaba y se la sigue denominando, a Patrice Rassen. No me olvides, Forget Me Nots. Discazo este elixir de la vocalista italiana Eli Bruna, de la troupe de Papik Nero Poggi. Un disco que tiene versiones de este estilo, de unas cuantas reconocibles, y que la voz de Eli Bruna suenan de cine. Resurface, la nueva formación del flautista David Pick Conley. Finish what you start. Conley, que es un pedazo de flautista de jazz, aunque bueno, se ha pasado hace tiempo ya al smooth, al beat urban, y esta banda me parece genial. Llevamos 3 o 4 días proponiéndotela y es una delicia. Where Have You Been, el disco que incluye este tema, termina lo que empezaste, finish what you started. David P. Conley, la banda se llama Resurface, aquí en radioesperantia.com, disfrutando junto a ti con la selección musical que te hemos preparado y que espero y deseo que sea de tu agrado. En cualquier caso, y no me canso de repetirlo, nuestro agradecimiento. Gracias por estar ahí, por compartir el programa, por apoyarnos, por compartir no solamente el programa, sino un montón de charlitas que mantenemos, preguntas que nos hacen. los que amamos pues este tipo de música. Pues seguimos y volvemos a Italia, concretamente en una localidad que no es Roma, es Trieste, Al Castellana, que tiene nuevo material, no solamente nuevo material, sino dos discos este 2016. Esto se llama Sushi Smiles. Sushi Smile, música de el vocalista de Trieste, Al Castellana, que este 2016 nos propone dos discos, a falta de uno solo. Este es uno de ellos, se llama Souleidoscopic Lab, y suena así de bien. Pues continuamos y nos vamos a California. Hace dos o tres días te presentábamos el nuevo disco de un bajista estratosférico, Tony Saunders, Seacliff Drive, un pedazo de álbum Uptown Jazz que nos encanta. We'll be right back. Motown Jazz, un disco que nos encanta. Te presentamos hace 3-4 días, de este bajista californiano, Easy Cliff Drive, lo que está escuchando, un disco que realmente merece la pena. Estás aquí con nosotros en Confusión, disfrutando de toda esta música y compartiendo con nosotros, juntitos tú y yo, pues toda la selección musical que con todo el cariño del mundo te hemos preparado para este jueves. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Está Stanley Jordan junto a la familia Nicolisi, porque son todos familia, liderados por el multiinstrumentista Pino Nicolisi. Easy Love, la banda de la familia Nicolisi, se llama Novecento. Una delicia. Además, últimamente se están prodigando mucho en colaboraciones con músicos de una talla increíble. está la colaboración con Stanley Jordan, Easy Love con Noe Chinton, Nicolisi Family. Pues seguimos, si nos vamos con Shaka Khan como vocalista, con el batería panameño Billy Cobham. De Shaka Khan como vocalista y la batería del genial Billy Cobham. Es una delicia. Con otro seguimos, nos vamos con un guitarrista y nos vamos a California. Esto se llama así tal como te lo digo. no tiene vocales. Jazz Miller. De trabajo de este guitarrista californiano, Jazz Miller. Así, tal como lo suena, incluso lo he escuchado en el estribillo, dicen algo así. Fallout the Sun, el tema que el álbum, el título del álbum. Bueno, seguimos y ya sabes que si deseas descargarte el podcast, no solamente este, sino cualquiera de los anteriores, te vas a ir al menú programa, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y te encontrarás pues 650 y pico, 52 o 53, no sé. También si quieres simplificar y no saber bueno, de dónde tenía que desplegar y tal, pues mira, te vas a esperantia.com y ahí junto al resto de contenidos del blog, pues tienes todos. De todas formas, pues mira, lo tienes muy sencillo para tenerlos. Te vas a el buscador del blog, pones confusión y ahí tienes uno detrás de otro con la etiqueta, que aquí no tiene pérdida de nada. ¿Que deseas ponerte en contacto con nosotros? Pues lo mismo, te vas a la página de Confusión de Radio Esperantia, menú programas, despliegas música, confusión, y ahí pues tienes cuentas de correo, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo que quieras, aquí estamos para ayudarte. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Mm-hmm. ships run late, and I watch them roll away again. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting high. On the dock of the bay, wasting time. Looks like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can do what 10 people tell me to do. Some miles I'm wrong, just to make this dock my home. I'm sitting in the dock of the bay, watching the tide roll away. I said I gotta sit on the dock of the bay, wasting time. Danila con H intercalada, no es Danila, Danila, tú ves cómo suena, sino que es norteamericana, Danila. White Fly, su discazo que contiene este clásico. Seguramente lo habrás escuchado en múltiples interpretaciones de Duck of the Bay, una delicia. Bueno, nosotros seguimos, antes escuchamos a Billy Cobham con Chaka Khan y ahora solo. Batería de estos estratosféricos panameño, panameseña, sí, bueno, que vive a caballo entre Estados Unidos, pero bueno, nació en Panamá y no ha cambiado la nacionalidad, curiosamente. Esto se llama Oki Doki. Batería de estos que nos encanta, Billy Cobham. Thank you. pasada Billy Cobham, Aoki Doki. Batería esto que siempre nos ha gustado y que tiene una trayectoria impresionante, Billy Cobham. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com, ya enfilando la recta final, no solamente del programa, sino también de la semana que hoy estamos a jueves. Bueno, vamos con un disco que también te presentamos pues hace poquito, B-Double-B-B, Norman Brown, Rick Brown, Kid Wadley, Triple Dare. Que es el nombre de la formación, es el título del disco que firman Norman Brown, una B, Rick Brown, la otra B, y la W corresponde a Kirk Wallum, trompetista, guitarrista y saxofonista. Por este orden, ya te lo he dicho. Así. Bueno, ahora seguimos, que vamos ya pues caminito de la despedida. O, bueno, más que la despedida, para emplazarte para el programa de mañana viernes, que será ya la traca final de la semana. Indicativo y continuamos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Thank you. bajista que te presentamos recientemente, que nos encanta este fantástico trabajo de Archie J. Jackson, un bajista de Minnesota. El álbum se llama 40 Days, 40 Nights. Una delicia esto que escuchas. Rumores Rubí Misterioso, My Mysterious Ruby. Aquí en RadioEsperantia.com. Pues seguimos y nos vamos con un inmenso saxofonista, Alvin Clayton Powell, Girls Night Out. Este, te dije saxofonista, pero es multiinstrumentista, toca saxos, teclados, guitarras. Músico muy completo, Alvin Clayton Powell, Girls Night Out, de su nuevo trabajo de este 2016 de Cotel Life. Y vamos ya a contrarlo porque nos quedamos sin tiempo. Una banda genial, medios tiempos, AOC, You Made Me Cry. Before, what did I do? Baby, take this thing off me. I've gotta be free. Whoa, whoa, whoa, whoa. On my face, I can't deny. No, you know I can't deny it. No, my weeping eyes, yeah, my weeping eyes. Bring your handkerchief, wipe my face. Come a little closer, baby. Bueno, nos vamos despidiendo desde la realización y presentación. Recibe el mejor de los deseos de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y nada, ser moderadamente felices. AOC, You Made Me Cry, lo que escuchábamos, para ayudarnos a emplazarte para el programa de mañana viernes, para cerrar la semana. Nos despedimos con este trío de vocalistas, Sister With Boys, As Is Double BB, que tiene un nuevo disco, y a mí me encanta especialmente este tema, Lakes Make Music. Mañana más, hasta entonces. Like a record, baby. Tonight.